astrales de la pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar, es tu programa de los sábados. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Hay risas Dios en el mío, estudio. Dios mío. Porque estábamos estrenando una apertura inédita. Sí, la apertura de Cumbia. Cumbia. Ay, un cálido abrazo a Cumbia que nos escucha siempre. Ahora está que muerta esa chica. No, no tiene un programa, Estudia periodismo. Está con más Julio Sano ahora. Y otro más, uno de X. Bueno, Sol, bienvenida. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hoy estamos todos a horario, tiempo y forma. Sí, sí, sí, sí. Estuvimos haciendo producción temprano. Se nos cayeron un par de invitados, pero bueno. Hoy va a venir, sale a flote, iba a venir Tinelli a anunciarnos el exclusivo. Sí, me dijo, me llamo el chato Prada y me dijo ¿sí? que estaba retrasado. Te tienen en el dial del teléfono, ¿no? Dial 1, claro, exacto, discado sí, directo. Sí, sí, hablamos siempre. Me tiene gratis. Ah, ¿te tiene gratis? Sí, sí, sí. Él a mí, pues yo a él no, ni en peor. No, obvio, hay que cuidar los límites de las cuestiones. Por supuesto. Bueno, un programa con muchas cosas. Sí, muy, hoy estoy relajado. Relax, don't do that, na, na, na. Es muy sodomita. Sí, es que bueno, llegó el día, llegó el sábado, llegó el momento de descansar. Pero bueno, a pesar que mucha gente va a salir, hoy tenemos, por ejemplo, un trago. ¿A qué viene? Y que la gente por la calle, yo iba caminando por Florida. Sí. Y la gente me paraba por la calle y me decía: Mauri, trago, trago. Claro, me decía. Pensaba, yo pensé que escupía. Claro. Paga o escupe. Y la gente me decía: ¿por cuándo vas a volver a hacer un trago? Y yo decía: bueno, lo que pasa es que tenemos tanta producción, ¿viste? Tanta cosa. Tanto caudal informativo. Y siempre trago y site nos queda afuera. Dijimos: es bueno, vamos a hacer, ya que hicimos site en esta temporada, vamos a hacer un trago, así que en un ratito nada más. ¡Un ratito! Vayan tomando lápiz y papel, que en un ratito al final del programa vamos a estar dándole un trago. El famoso mojito cubano. Oh, Cristo. Bueno, señores, como ustedes saben, ya habitualmente este programa tiene una consigna. Yeah. Que, ¿cuál es, Mauricio? ¿Cuál es tu trabajo ideal? Estaba quedando suspenso. ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Cuál es tu trabajo ideal que no necesariamente es el que vos trabajás ahora o el que... No, que no necesariamente como no. Meta llegar a trabajar. No, o sea, uno siempre ideal. Labura donde no quiere. No, depende. Salvo el pulpo que, bueno, está en la el radio. El pulpo nació para Born in the Radio. Born. Cada abrazo a Bruce Springsteen, que nos escucha. Amigo de siempre. La casa. Sí, desde Colorado nos escucha. Mauri, ¿cuál es tu trabajo ideal? Mi trabajo ideal, y no sé, en los medios. Quizás. En el medio de la vida. En el medio del pan. En el medio del pan. Sí, pan, queso. Todo. ¿Vos, el tuyo ideal cuál es? Mi trabajo ideal es costurera. Modista. ¿Te puedo conseguir esos talleres de donde están los bolivianos encerrados que los rescatan? A la saladita, ya es un microemprendimiento enorme. Ah, la que abre a la noche. Un día vamos a organizar toda la gente al fondo y lugar. Y vamos a ir a la y vamos a ir todos a la saladita. A la salada, sí. Comprar cosas para el programa. No, para, es la salada, porque la saladita está en Consti. Ah, vale la aclaración. Comentario aparte. Sí. Ya subo el colectivo y le digo hasta Consti. Sí. Hay gente que dice hasta plaza, pero yo ya... Ay, me entienden, así que lo sigo diciendo. Es el lunfardo criollo. Hasta Consti, no, criollo no creo, pero... que vea en la piel. Eso te delata. En fin, bueno, ¿a dónde señores, se pueden comunicar para decirnos cuál es su trabajo ideal? Al 43921913, al 156059247. O en su defecto al fondo y lugar @hotmail.com, donde nuestro productor anota los mensajes y en un ratito los leemos. Se le sangran los dedos y ya están llegando los primeros que vamos a leer en un ratico. Así que sigan hablando con él. Ahí juntemos un algo. El Messenger se calienta. Mira, está rojo. Obvio, es el prime time. Tiene la puntita roja. Buah. Mauricio, tenemos un especial del mes. Ay, me calienta eso que se susurra. No escucho nada porque no me anda este auricular. Pero no importa. Contanos de qué es el especial del mes, Sol. ¿Por qué te voy a contar de yo? Porque tengo una pastilla en la boca. No puedo estar todo la vez. Bueno, les voy a contar lo que es el especial del mes. Señores, el especial del mes es ganadores de realities. Ajá. Realities de música, obviamente. Sí. Que se dieron alrededor del mundo. Porque sí, esto es internacional. Obviamente. Cuidado con la bombachita. Y bueno, vamos a conocer canciones que... Inéditas de la vida de ganadores de realities. algunos que siguen en carrera, otros que desaparecieron de la vida. La mayoría, ¿no? Algunos que son one hit wonder y de repente son under porque no salieron más de ningún lado. Cual, viste, vuelven a sus inicios. Y bueno, vamos a ver todo el folclore. Estás muy hermano Sábalos. Te noto así como mucho... Ficus. El folclore de los realities. Sí. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, hoy elegiste un país, Sol. ¿Qué país elegiste? Agarré el globo terráqueo, sí. Lo giré, dije, este. ¿Y dónde cayó tu dedo anular? Justamente en un país que se llama Francia. Ah, sí, sí. Nos escuchan, siempre de Francia nos escuchan. Nos llegan siempre cartas, manda, pero no Palo las... Alto y Francia, sí. Yo arriba. No las leemos porque están en francés. ¿Sí? Claro, no entendemos. Claro. Fue muy difícil encontrar información. Quiero aclarar a la audiencia que esto es un esfuerzo sobrehumano. Me imagino, porque la que estaba en inglés también te costaba. No. Se complicó ahí. Es que no había en inglés. Una sola página encontré en inglés. Pero no, es solamente inédito. Yo soy una chica compleja y está demasiado compleja. Hace historia en el micrófono, dale. Bueno, señores, vamos a hablar de una chica que se llama Camelia Jordana. ¿Camelia es el nombre o el apellido? Camelia es el nombre. Ah, y se apellida Jordana. Camelia Jordana. Bueno, esta chica tiene... 18 años, nació en el 92. Oh, jovencita. Cumple en septiembre, así que tiene primaveras. 18 primaveras. 18 para 19 tiene. Yo tengo inviernos, por ejemplo. Tengo 12 inviernos. ¿Qué 12? ¿12 de qué? Bueno, esta chica creció con su pasión por la música, como todos los ganadores de realities. Sí, información de relleno. Sí. Y el apoyo de su madre, quien la animó a participar de un concurso llamado M6 Noble. Star. Ah. Así se llamaba, era como la, no sé, popstar. Sexta edición del... Sí, una especie de popstar, American Idol, algo ahí, en el palo, decimos. Bien, ella sorprendió al jurado, siempre se sorprende al jurado. Sí. Siempre el ganador de reality sorprende al jurado. Salvo la versión argentina. ¿Viste? Sobre todo en el casting primero, los preliminares, que después son los que se pasan cuando el chabón está ganando. Claro. Y la recuerdan, ¿viste? ¿Vos sos de mirar estos programas así en la tele? No, ya no tengo tele. Yo no miro tele. Las que descubrí en por internet. En tu Telefunken, por ejemplo. ¿Sos de mirar estas cosas? No, en la heladera siempre. Bueno, esta chica tiene una típica voz de cantante de jazz, así como media ronca, al estilo de Amy Winehouse. Es más, ella en el... a lo largo del camino a la fama, de la escalera, cantó a la fama. Back to Black, o sea, Volver al Negro, sí. De Amy Winehouse. Que es una oda a la moda esa, claro. ¿No? El negro siempre se usa. También cantó Womanizer. ¿Eh? Womanizer. Ah. De Britney Spears. Sí. Y Heart of Glass, que es corazón de vaso. ¿Qué? ¿Corazón de vaso? Claudio Vaso. Heart of Glass. Glass es vaso. Heart of Glass. El clásico de Blondie. De Blondie, exactamente, sí. De familia Blondie. Y ya tengo el dato. Que la canción con la que sorprendió el jurado era What a Wonderful World. O sea, ¿qué? Un mundo maravilloso. Sí. ¿Qué maravilloso mundo? La de... Buenos días, Vietnam. La que nos pasaban... La película que nos dijo producción. Las que pasaban cuando te ibas a dormir. Exacto. What a wonderful world. Era la noche. Bueno, sí, la de los chicos horario pretensión al menor. Ok. Esa. Bueno, esta chica saca su primer single que se llama No, No, No. O sea, no, no, no, pero sí. Ella lo dice con trompita. Pues, sí. No, no, no. Porque es francesa. Claro. Este single sale en un disco que en Francia y zonas aledañas salió a fines de marzo. Así que vamos a escuchar a Camelia Jordana con No, No, No. Quoi faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Je jure, t'as le mal. Y a pas de mal à ça. Venez manger que dalle. Barbara, j'espère que tu reviendras. de si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal. Y'a pas mal à ça. Venez manger que ça. Écoute Barbara. Peut-être tu reviendras. Non, je ne veux pas aller mieux. À quoi ça sert d'aller mieux? Laissez-moi m'ennuyer, arrêtez avec vos questions. Non, non, non, non, je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non, je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non, je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non, je ne veux pas m'en passer. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Escuchábamos a Camelia Jordana, que es una chica bastante rara, porque encima tiene... Es onda de área, ¿viste? Así con el pelo largo. Y tiene los anteojos grandes. Y la gente cuando iba a alentarla se ponía los anteojos grandes en conmemoración. Las dioptrías. El tema que estamos escuchando reciente era una copia absurda de brujería de los tipitos. El tema de la fonda musical y los arreglos que seguramente fueron hechos por Cachorro López. ¿Viste? Y mezclados en Miami Sound Machine. Porque ese ching, ching, ching, repiqueteo de batería. Yo, que estudié 5 años de batería, te puedo decir que esos arreglos... La industrialización de la música tesis. Fueron hechos por los tipitos, que son todos bisexuales. Y hablando de bisexuales, llega la pitoniza. ¡Pito! ¡Hola! ¿Qué tengo hola. Que ver con no sé, en un famoso foro de radiofonía argentina andan diciendo que usted come almejas y mejillones. También. Gambas al ajillo. Ay, que no hablemos de comida, porque se me empieza a picar el bagre, ¿viste? Y hablando allí de frutos del mar, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Oh, el pulpo, hay que hacerle aguantar el pulpo. Hay que traerle comida al pulpo. Delivery. Hay que abrir un grupo en Facebook. Sí. Yo le voy a aguantar. Hasta que encuentro 100.000 personas que le quieren traer comida al pulpo. Sí. Que lo quieren hacer. Para ella. ¡Pito! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, acá. Mis pezones me extrañaron tanto. Tanto, caricias a tus pezones. Caricias a los pezones. Esa mano fría. Helada, helada. Me encanta. Pero viste lo que dice. Mano fría, caliente. No lo puedo decir. El horóscopo. Yo sabía que era mano fría, muerde un día. ¿Muerde un día? Oh, amor de un día. Ah, puede ser que muerda también. Sí, también muerdo a pedido. ¿A quién creen que muerda? ¡Pito! Sí, dígame. A esta de acá abajo. También, el horóscopo, por no favor. No, no, no. ¡Aries! En la parte de atrás hay menos todavía. No, no. Es el imperio perdido. Sí. Como les ¿pero decía. ¿Por qué? Es como escalada. No hay nada. La escalada y la parte de atrás de Mauricio es como tipo espaldas. Es sinónimo. Alcanza para darle a las dos y que griten y se revuelquen en los pisos tarugados de la radio. Ay, por favor, el pulpo no filma. Pito, el horóscopo, por continúe, favor. Continúe. Por favor. Aries. Un conflicto con su pariente llega a su fin. Al menos por el momento. Esta tregua le servirá para rearmarse y obviamente atacar primero. Recuerde este consejo, pónganlo en vergüenza en una reunión familiar. Los astros se ríen también, muah. Sí, muah, muah. ¡Hey! ¡Bogello! Son negros los astros. Claro. Son del Bronx. Son gospel. Me gusta el gospel. Obvio. Son fanáticos de Morocha Morocha. Ay. De Whoopi Goldberg. También. Que los escucha, siempre. ¿Continuamos? Por favor, por favor. Tauro. Tauro, esta semana sentirá que la energía acumulada puede transformarse en agresividad. Sí. Salud. Gracias, sí, dinero, o sea, y apestó, amor. Apestó a todos. Sí, no nos dijo el horóscopo eso. No, es verdad. Hay que detenerlo al muchacho acá. Sí. A sus vidas. La peste bubónica trajo. La peste bubónica. También. Porque es medio bobo. Rivadavia y Carabobo. Un beso a la esquina que nos escucha siempre. A Chiquito, que flores que comió por ahí. Y a mi amiga Melisa, cumpleaños. Bueno, Pito, terminamos el horóscopo. Ya no es la 100, siempre lo digo. Quiero quemar. Quiero quemar a su guita con Mar. ¡Ay! Hablando de su vida, están llegando mensajes, ¿eh? Sí, pero en un ratito. ¿Puedo continuar con el por favor? Siga, por favor. Siga. Tauro, esta semana sentirá que la energía acumulada puede transformarse en agresividad. Le contestará mal al almacenero. Le escupirá en la cara a su madre. Discutirá con todo el que se le cruce. Un té de tilo y un buen tranquilizante de caballo pueden servir. Un tranquilizante de caballo. Claro, especialmente un tranquilizante de caballo. Después queda Géminis para ti, Mauricio. A ver, escucho. Mire, me doy cuerda en las orejas. Claro. Oh, por favor. Semana de tranquilidad. Las dudas que sintiera sobre sus amistades, como ellas mismas, se disiparán. ¿Eh? Se encontrarás, se disiparán. Ah. Como sus dudas, sus amistades. Sus dudas, sí. Dudas. Sí, sí. Dudas. Ah, ¿duda de qué? Clítoris. Se encontrará solo. Nadie asistirá a su cumpleaños y comerá muchos pedazos de torta para compensar la falta de cariño. La comida no es sabor, pero lo suplen calorías. Igual yo estoy mucho con las cosas bajas calorías ahora, porque veo que viene el invierno y uno tiene que cuidar el cuerpo. Al contrario, una vez que uno tiene mucho frío, uno come algo con muchas calorías. No, pero el frío se pasa de otra manera, Pito. Si quieres, después le enseño de cómo se cuchara pasa el frío. Se pasa el frío. ¿Cómo se pasa, Mauricio? Termina de leer el horóscopo y le doy unas clases particulares. En el piso. De cómo se en hace. En el piso, sí. Es para todos los oyentes y los videntes. ¡Por favor! Es un excelente momento para afianzar vínculos sentimentales. Invite a su alma gemela a comer, a bailar o al cine y después a coche y planchar. Luego, tranquilamente le puede dar noticia. Quiere hacer un trío, pero no apure su decisión. No invita al tercero o tercera antes de tener la respuesta de su soulmate. ¿Qué? Soulmate. ¿Alma gemela? Ah, disculpe. Y si todos hicimos un... Pensé que era alma de carne. Okay. Alma pirata. También. Tiene claro. Que venir a ustedes, los que nos están mirando por la cámara, tienen la opción de activar el subtítulo. Cualquier cosa. Verdad. Si no entienden lo que dice la pitonisa o sol, sale abajo. Subtítulo opcional. ¡Cállate! Esto está escrito igual en mi fotolog. www.fotolog.com/la-pito. Que no actualiza desde que atacaron las Malvinas. Desde agosto. Yo actualizo el fotolog. Me dio una nostalgia y cada tanto pongo una foto. Hay que sacar las telarañas. ¡La no. telita! Leo. Sí, por favor. No, que Leo no lo escupo. Por favor. Excelente semana para ponerse al frente de algo. Opa. Pero presta atención, no sea cosa que de todo lo que se pueda poner enfrente sea un colectivo lo que se ponga enfrente. Y termine no enfrente, sino dentro del hospital. Su día de suerte será el miércoles. Opa, mire. Porque sí. Bueno. Porque sería sándwich. ¡Ah, pero es un sándwichito! Yo quiero que me hagas sanguchito. A vos te gusta el pan Felipe. ¿Te gusta? Ay, chicos. Ay. Te come la flautita y el pebé. Pero tuve un lapsus, Alejandro Fantino. Tapito se pone mal con esas cosas. Sí, lo que pasa es que cuando Alejandro Fantino y Coco Silly se meten en el estudio, ¿viste? Coco Silly. La cátedra del macho, ¿viste? Oh, nos ponemos todos. El pulpo se eriza los tentáculos, no. Si te das cuenta. Usted no me provoque porque le voy a dar la testosterona. La pito está haciendo pantomima de pulpo. Sí, de espaldas a la cámara y nadie lo ve. Obvio, porque acá no para ustedes. No sé por qué se callaron en ese momento. Tire tinta, pulpo, tire tinta. Hablando de tinta. El pulpo está tirando tinta verídica. Con candido, así, con cera. Junto con la ventosa, uno se lo imagina. Así, con los tentáculos pegados. Con los switches y esas cosas. Los switches. Acabe, Pito, dale, le queda Virgo, ¿no? Exacto, muy bien, Mauricio. Has hecho la tarea. Las relaciones muy estrechas le complicarán un poco la vida. Ojo, no lo malinterpreten. No es estrechez de estómago, ni es estrechez de mente, es... ¡Estrechez de corazón! ¡Ay, qué lindo! Vaya al cardiólogo. Un cálido abrazo a Nico Diz y a Leo García. Ay, sí. Nico y a los Bunkers también. ¿Qué? Los artistas ¿qué? Originales que hicieron Estrecho de Corazón antes que Leo García se copie la fórmula Tino Turner. Mágica de la Tino Turner. Prince. Kim. ¿Terminó ya, Pito? Clane. ¿Después nos trae los números de la suerte? Sí, te tengo. Deje de paviar. No estoy paviando. Está paviando. Tenemos que jugar al Prode. Necesitamos sí. números. Al Prode. El Prode es cuando... Al Chacotrack tenemos que jugar. Este programa se va a pique. A pique. Con medio mundo es lo con pique. Bueno, viene tu sección, Sol. ¿Por qué viene mi sección? Porque así lo dice esta cosa que responde al nombre de grilla. ¿Algún día tenemos que escanear una grilla para sí. el público? No, yo le voy a publicar una en eBay, porque se va a subastar. El día que vos seas famosa y que salgas así en los multimedios de Sunday Times y esas me cosas... Me sacaron el reloj, a lo que me doy cuenta. Ah. Sí, me dice el pulpo, no lo hace con la ventosa. Sí. Bueno, ni... Vos seguí, vos dale para adelante, yo te hago seguir. Bueno, vamos a hablar de una película. Sí. En este caso, que se llamaba Die Unedice Geschichte. Decila en castellano. Conocida en España también como La Historia Interminable y en Hispanoamérica como La Historia Sin Fin. Sí, Never Ending Story. En efecto, en países anglosajones. Nunca vi esta película. ¿Te molesta que lea la Semanario y a Nacho Viale mientras vos hablas? Sí, me molesta. Bueno, te escucho. Voy a pasar las hojas mientras. Muy bien. Esta película es de 1984, pertenece al género fantasía. Vos tenías 12 años. El guion está basado en la novela Historia Interminable de Michael Ende. ¿Ende? Sí, por Ende. Quack, quack, quack, quack, quack. Se llevaron a cabo, además de estas dos escuelas, formando una trilogía. Que por supuesto las otras dos no tuvieron tanto éxito como esta primera, ¿no? Claro. La historia cuenta la historia sí. del pequeño Bastian, o Sebastián para nosotros, que sufre frecuentemente abusos de sus compañeros de clase, como cualquier película yankee. ¿Qué clase de abusos? Porque mi mente vuela. Dice abuso. Para abuso, mí le, pero no abuso. Le subían los calzones, le metían la cabeza calzón inodoro. Calzón chino. Típico chunky. Usted abusó, vos se abusó, decía Daniela Mercury. Una visionaria. Un día, sí. Once upon a time. Huyendo de ellos, o sea, de sus compañeritos, sí. se esconde en un anticuario. Sí. En donde no resiste la tentación y empieza a leer un libro. Oh. Empieza a leer un libro sí. en un anticuario. Sí, sí, es una teoría, sí, es la historia, no me preguntes. Ahora el pibe se escondería. Encuentra un libro y lo empieza a leer. Se escondería en un local de video games y jugaría a la Play. También. Bueno, logra introducirse en el viejo ático de la escuela y lo lee, ¿no? Se lo lleva, lo afana, lo sustrae. Sí. Muy yankee eso, acá sí. nadie hace eso. Nadie se va a llevar nada que no es de él en Argentina. Y menos un libro. Y menos un... El libro habla del joven Atreyu, el elegido para salvar el... todo el pueblo de fantasía de una fuerza destructiva llamada la nada. Kevin Johansen que lentamente va consumiendo el vasto país de fantasía. Bueno, este chico Bastian nota que no puede dejar de leer la historia y se sumerge por completo en el mundo de Atreyu con seres fantásticos como enanos, caracoles de carrera, hombres roca, dragones de la fortuna y Falcor, que no sé si lo interpreta como el dragón de la fortuna. ¿Por Falcon? No, Falcor. Falcor era como un perro, para nosotros era un perro, pero para ellos era un dragón de la fortuna. Esta historia es como media... volador. Tomorrow people. No, la gente del mañana no la vio, porque es del pasado. Bueno, todo parece perdido para fantasía cuando Sebastián se da cuenta de que el chico salvador de la aventura en el que puso todas sus expectativas a Treyu es él mismo. O sea, se mimetizó con Atreyu y de repente cambiaron. Es fantástico esto. Para salvar a la princesa y con ello a Fantasía, finalmente hace aquello que le piden los propios personajes de la historia. Gritar el tan demandado nuevo nombre para que la princesa... No entiendo una goma. Tiene que cambiar el nombre de la princesa y tiene que gritar ¡Hija de la Luna! ¿Eso tiene que gritar? ¡Hija de la Luna! ¡Silvina Luna, la masa! La masa... Bueno, con ello Sebastián se encuentra cara a cara con la princesa. Ella lleva en sus manos una semilla, escucha esto, una semilla que contiene todo lo que queda de fantasía y le pide a Sebastián que la coloque frente a ella con la semilla en la mano y pide un deseo para un nuevo mundo. Sebastián pide el deseo. Para, el chabón le tenía que colocar la semilla en la mano. Le tenía que colocar la semilla en la mano. Era una paradoja de otra cosa eso, a mí no me engañes. Bueno, Sebastián hace lo que le pide la princesa, obvio, siempre hay que hacer lo que las chicas quieren. Sí, sobre todo si son princesas. Claro. Si no te pasa lo que pasó a Lady Di. Y Fantasía florece de nuevo y son todos felices y comen perdices. En el medio pasan 20 millones de cosas y superaventuras más. Porque es una historia sin fin. ¡Curiosidad! Ay, un momento que me encanta, dale. ¡Curiosidad! Bien. La película solamente trata la primera parte de la novela en la que se basa la historia interminable de Michael Ende. O sea, no fue entera, se completó en las otras sagas que fueron cambiando igual, nunca se terminó de respetar. ¿Y por qué es never ending? Michael Ende no quedó conforme con la película e hizo quitar su nombre de la presentación. Ahora solamente es nombrado al final. El director, también escribió parte del guion. 6 años más tarde siguió la segunda parte, bueno, la tercera, La primera película de historia interminable, en unas votaciones, quedó en el puesto número 4 de las mejores películas fantásticas entre Harry Potter, Highlander y El Señor de los Anillos. La canción principal de la banda sonora es Never Ending Story de Limahl. Y solamente fue usada... ¿Es Limahl? ¿Limahl? ¿Es Limahl? Limahl. ¿Limahl? Limahl, una marca de... Solamente fue usada en la versión estadounidense. O sea que no... La popular canción de la historia sin fin, sí, solo fue en la versión yankee, que obvio nos llegó a todos nosotros. Uh-huh. No la canción de la versión original. Pero bueno, como estamos todos imperialistas y neoliberales, vamos a escuchar a Limahl con Never Ending Story. Sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Ay, ya, que sí, no te voy a defraudar. No, no te voy a defraudar. Sí. Bueno, te escuchamos entonces la historia sin fin, Never Ending Story, cantado por... Limal. Yo tengo un signo de pregunta gigante en la cabeza. Sí, acá. Desde que naciste prácticamente. Sí. No, porque ignoraba completamente, nunca vi esta película y no entendí una goma de lo que estabas hablando. Pero bueno, me la voy a alquilar, voy a ir al videoclub de mi confianza. ¿La ves esta? Sí. ¿La ves esta? Sí, la veo. Bueno, como para no verla. Yo te conocí. Ya la conozco. ¿Quién no la conoce? Ahora vos estás tomando represalias contra mí. No es cierto, vos sabés que... Estás tomando represalias contra mí por el agua que hiciste el programa pasado. Los que se pelean de chicos se casan de grandes. Y vos lo sabés muy bien. Pulpo. Vamos a jugar a la botellita en un rato, en el after. Vamos a recordar de la gente que nos puede llamar y contarnos cuál es tu trabajo ideal. Sí. Al 4392-1913, al 156-059-2427. Mauri me contagió. La gripe, resfrío, tos. Tenemos una gripe aviar mezclada con porcina y con... No puedo respirar. Sí, y bueno, lo que pasa es que se vienen los cambios de temperatura, ¿viste? Hay que tomar el yogurcito. Jean-Paul. ¿Qué? ¿Jean-Paul? Temperature. Ah, sí, también. Un cálido abrazo a Jean-Paul. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Mauri? ¿Qué sigue? Bueno, sigue el momento... que esta sección que inauguraste vos, Sol, en la cual yo la inauguré. Tengo que gastar alrededor de... La inauguró Perón de 45. Alrededor de 10 pesos semanales. Mentira. Porque tenemos que comprar revistas. Dejar de embaucar a la gente. La gente puede hacer... Con comentarios inútiles. Como Wikipedia tiene un fondo para que la gente colabore y no se hunda Wikipedia, vamos a hacer un fondo para que no se hunda el fondo. ¿Alguien colabora? No sé, la gente que tiene mucha plata. Damián Profeta, por ejemplo, que escucha siempre. Un cálido abrazo. Bueno, tengo la jeta de Ford acá. Y eso solamente puede significar una bati mala señal. A ver, ¿entendés? ¿Qué dice Ford? Ford, que en realidad no es Ford lo importante, Ford, pero está la jeta de él. Ford. En todos lados está la jeta de él. Jeta de Ford. Espera. No sé cuánto dinero pone Ford para salir en las publicaciones por favor, periódicas. Por favor, ¿qué dice Ford? No, lo importante no es Ford, sino el felino que tiene por novia. Novia entre comillas, ¿no? Mucha sí, gente bueno, no sé. Chicos, recuerden el potencial. Sí. Podría tener. Sería felino y tendría 7 vidas. La cosa es que acá, la revista esta, que no vamos a decir... ¿Cuál? ¿Qué revista? No vamos a decir el nombre, pero es una revista que... ¿Termina? En Ario. Ario, Caro Cruz del Amor. Que nos están haciendo... El Grey Commando. Bueno, una revista que cuyo nombre hace alusión a la semana y que termina en Ario. No decimos más, para dejarlo en la intriga. Ay, no puedo respirar, Mauricio. Tengo el inhalador para el asma, si quieres. Dale. ¡Qué cara de...! ¿De qué? Y diga, ah. Se nos va el tiempo. Bueno, la cosa es que esta revista, sí. En lugar de poner entre comillados de las frases que dice la gente, ponen frases de la revista, ¿viste? Sí, que están buenas. Y dice, no te lo decimos más, comprale ropa a tu novio, a tu novia, perdón. ¡Oh! Eso fue... Que fallido fue, acting. Sí, que no lo tome Ford como algo entre nosotros personal. Bueno, la cosa es que la revista esta le recomienda a Ford que le compre ropa porque dice que por tercera vez en 4 meses, Virginia Gallardo, el nombre del felino en cuestión, usó el mismo vestido negro que le regaló Ricardo Ford. Porque es un básico. El negro combina con todo. El negro combina con todo y el vestido negro es un básico de la moda. Pero Valeria Massa no te lo puede decir. Pero siempre el mismo vestido negro. El negro no puede. Es como no puede. Un cálido abrazo a Giancarlo. Es como el traje Chanel de March, ¿viste? De los Simpsons. Qué gloria. Que lo cosía todo el tiempo. Yo tenía un chalequito, no sé si te acordás. Que era como un Chanel. Que lo cosías todo el tiempo. Y lo cogía también, sí. Declaraciones. ¿Vos tenés alguna declaración impactante? Acá una muchacha que está saliendo con Marcelo Hugo. Sí. Dice, Marcelo es uno de los hombres más guapos de la Argentina. Primero Tinelli, yo... sexy a los 50, aclara la revista. ¿Pero qué es de afuera? Otra cosa que mina. Aclara la revista dice, ella tiene 25 años. ¿Y? Yo te cuento. Ah, es buenísimo, porque tiene como si fuera un ¿cómo se llaman estos? Paso lista. Utiliza el periodismo que aprendiste durante cuatro años. Yo. Un destacado tiene. Una chapa. Una chapa. En lo cual está la cara de la mina, como siempre, en cuatro, ¿viste? Siempre posando. Y dice, ella tiene 25 años y nada más. O sea, es lo importante de la suficiente. Nota. Suficiente. Bien. Pará, vamos a seguir. ¿Vos tenés algo más mientras yo busco? Sí, yo tengo muchas cosas. En realidad. A ver. Tengo acá, por ejemplo, Fantino. Alejandro Fantino, de quien también se comenta Dios mucho. ¡Ay, mío! ¡Qué horror! Se comenta mucho. Sí. Se lo podría. Fantino dice... Tiene una media en la entrepierna, primero. A la hora del sexo y la comida soy un animal. Una media en la entrepierna y dice de vuelta. Sí, a la hora del sexo y la comida soy un animal. Sí. Hay una lija acá en el estudio. Recién estábamos hablando en el corte, ¿viste? De la lija que hay. De el hambre que tenemos porque es difícil hacer. Después puedo estirar un tentáculo. Es difícil hacer radio en el prime time. Sí, la verdad que sí. Bueno, y acá lo tenemos entonces el payaso este de Fantino diciendo que... Gonzalo Heredia, que hay mucha gente que muere y cae rendida con este hombre que a mí no me gusta para nada, pero bueno. Dice, hubo mujeres que me fueron infieles y me dejaron. ¿Quién dice eso? Gonzalo Heredia. Esto es para que toda la platea femenina diga, ¡ay no, Gonzi! ¿Por qué la platea femenina? Las féminas, ¿no van a la popular? ¿Por qué se dice platea femenina? ¿No van al Pullman? Aplicado. ¿No van al Super Pullman? Super Pullman. Yo tengo acá a Charlie García. Ay, ese sí. Igual para... Sale con Villay Mecha, Charlie. Antes de irnos del ñau, el nabo este de, sí. De Gonzalo... ¿Cómo se llama? Gonzalo Valenzuela, ¿es este? Estoy totalmente ajeno a todo lo que sale publicado o se dice de mí. ¿No me crees? Gonzalo Heredia. Lo lamento mucho por vos. ¿Eso dice? ¿No me crees? ¿A quién le habla? No sé. Adiós. Por Dios. Este chabón, Gonzalo Heredia, salen todos los afiches al igual. Hay más. Redes sociales de internet. No estoy familiarizado con el término. No tengo Twitter y ni sé lo que es. No chateo ni tengo Facebook. Como si alguien importaba. Estaba diciendo que este flaco sale en todos los afiches de las novelas igual. O sea, el afiche de Malparida es igual que el del otro, el que estaba con Luciano Castro. Pensionado. No, te fuiste al 2000 más o menos. Maru Botana. A ver. Estoy muy ansiosa de reencontrarme con mi público. Maru Botana después de tener a su hijo número infinito. Maru Botana que está embarazada y andan rollers, viste, por el... Está de 9 meses y andan rollers por el estudio, Maru. Viste. Está re chapa esta mina. Tengo más. A ver, mientras dale. Vos buscas. Mi novia se ríe de mis escenas en Botineres. Ezequiel Castaño, el que hizo la escena gay con Cristian Sánchez. Mosca para todos. Mosca. Mosca y Smith. Sí, nuestro querido Mosca que creció y se hizo puto. Sí. Y la revista aclara, ¿no? La realidad es otra cosa. Y está la foto de él con la novia, que tiene una cara de poker face enorme. Sin ofender a Ezequiel Castaño, pero quédate con Cristian Sancho, porque antes de la novia... Sí, antes de la novia, pues se lo escucha toda yo la vida. Yo tengo acá las declaraciones en un dudoso español de Michael Bublé. A ver, vamos a contextualizar. No tengo una que... Vamos a contextualizar quién es Michael Bublé. A ver. Es .wikipedia.org/Michael Bublé. Para todos ustedes que no saben quién es. Todos ustedes. Es un ñato que supuestamente la rompe en sí. Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, pero acá no lo conoce nadie, salvo porque es el novio de Lalo Pilato. ¿Por qué Lalo Pilato? Porque suena agradable. La Verónica. Es un tema de Fito Páez, ese. Bueno, la cosa es que el ñato este, conocido en su país, dice, toso y abro comillas. Sí, coma, claro. Yo quiero mucho casarme con Luisana, ya se lo pedí. Dice esto, o sea... Lo ponen así, yo quiero contarle a la gente, que en la revista está escrito claro, claro. Con la U al final y mucho. O sea, es poco serio. Y aparte la cara del chabón esta que la ya... La cara de Michael Bublé. Estoy dibujando un marquito. Es para el avatar. Y lo estoy colgando en la pared, mira, lo cuelgo con un alfiler. Porque la cara de... En la pared de corcho. De nada diría. Que tiene este flaco. Y se levantó al minón. Minón. Minón. De esta Luisana Lopilato, que bueno, ahora se le murió. Hablando de minones. Al abuelo. Hablando de minones. ¿Quién? Sebastián Mignolo. No sé si lo tenés. No, no tuve el placer. Sebastián Mignolo dice. Es un paqui. Dice: respeto la unión civil homosexual, pero me dio escalofrío cuando vi a esas dos señoras grandes besarse en la boca. Sebastián Mignolo. A tus zapatos. Bueno, yo tengo la última. Dice más cosas. Todavía, ¿qué más puede decir? Le preguntan, porque fue una entrevista profunda de 4 hojas. Ah, bueno. Le preguntan, si los ojos son el reflejo del alma, ¿qué órgano debería reflejar el corazón? Paqui, ¿qué respondió? A ver. ¿Qué respondió? Arriba. ¿Qué sé yo? Los pectorales, qué sé yo, no. Cerca. El corazón. Es la vida que nos alcanza. Tengo más. Esta revista que vos estás leyendo es la revista de Ventura, ¿no? Sí, tal cual. Yo no sé. De Ani Ventura. No sé de qué me sorprendo ya. Tengo más. A ver. En la foto está Chacho Álvarez con la cara de la momia. Y Solita con la cara de una muñeca de cera. Sí. Toda brillante. La casa de cera, la Solita. La cara lavada. Dice. Soledad Silveira dice. No sé de dónde sacan los rumores. Estamos muy bien como pareja. Yo quiero que ahora todas las personas que nos están ni escuchando... Ni cortado ni lágrima. Es buenísima esa chapa. Ni cortado ni lágrima sale así en grande, ¿viste? En Comic Sans. Quiero que toda la gente que nos está escuchando ahora, que seguramente quizás no nos están viendo por la cámara porque tienen minimizado y están haciendo sus quehaceres domésticos. ¿Sí? Quiero que todo el mundo ahora abra internet en la página de la radio donde nos ven por la cámara. Y nuestro productor les va a mostrar ahora la cara que tiene Chacho Álvarez en esta foto, porque es increíble. Miren la cara. O sea, ¿por qué? Denle ok si están viendo la foto. ¿Por en qué este momento? El Photoshop. Más abajo, todo allí. ¿Por qué el Photoshop se agracia con las vedettes? Y no con y los no con señores diplomáticos como Chacho Álvarez. Él creó el frepaso, gente. El frepaso. Hágale un poco de Photoshop. Ventura. Ventura, no te tenemos miedo, Ventura. Y hablando de Ventura, sí. Voy a leer lo último. Esto es nota de tapa, Sol. Sí. Tinelli puso en riesgo su vida para volver a la TV. La gente está mirando. Siguen mirando la cara de Chacho. Y yo quiero la revista. Van a tener pesadillas después. Bien. Dice que Tinelli está dispuesto a todo para volver a ser lo más visto en la televisión. Y acá se lo ve cargando una metralleta, cual Lorenzo Lamas en Renegado, que justamente sí. Va a estar con él. ¿Tenemos tiempo para un par más? Una más y no jodemos más porque se nos viene Patricia Arellano. Sebastián Ortega. Chapa, dice. Se tatúa el árbol genealógico. Dice, declaración. Sí. Los tatuajes me ayudan a recordar de por vida quién soy y qué es lo que me moviliza. Expresan mi sentido. Express yourself, Patricia Arellano. Messi. Messi, un grande Messi. Messi, pecho frío. No hablemos de Messi porque es pecho frío. Ya cuando te saco la revista y la tiro al piso. Vamos a ir al apartado musical. No tenemos reloj, estoy desorientada, perdón. No tenemos reloj, pero sí tenemos a un sagitariano vengativo. ¿Qué mensajes tenemos? A la vuelta del tema, porque no nos dan. ¿Por qué? No, no dan. ¿Por qué? ¿Querés un sagitariano vengativo? Quiero un sagitariano. Toma. Soy franco y bien decente, pero un desliz es suficiente. No hay dos oportunidades para gente como vos. Si sos inteligente, sabrás seguir la corriente. No pierdas tu tiempo, mejor desaparece. Y yo te deseo el triple de lo que vos me deseas a mí. Y yo te aconsejo, no vuelvas a cruzarte en el camino de un sagitariano vengativo. No tendrás ni un día en el que no te arrepientas de haberme traicionado. Sea feliz tu cumpleaños. Yo creo que el destino es justo y que recibirás lo tuyo. Y si no es así, déjamelo a mí. Yo no soy rencoroso, pero tu final es vergonzoso. Si buscas perdón, me díselo a Dios. Y yo te deseo el triple de lo que vos me deseas a mí. Y yo te aconsejo, no vuelvas a cruzarte en el camino de un sagitariano vengativo. No tendrás ni un día en el que no te arrepientas de haberme traicionado. No tendrás pasivo y encargarme de que ya no sea feliz tu cumpleaños. Que no sea feliz. yo te amé y te di lo mejor de mí. Si seguimos en el fondo del lugar, lo que suena de fondo es Patricio Arellano haciendo que no sea feliz tu cumpleaños. Un temón, temón, temón. Cualquiera que salió del sombrero del sombrero loco. Que no sea feliz tu cumpleaños. Y bueno, es un sagitariano vengativo. Mauricio, ¿tenemos gente que llamó? Sí. A nuestras vías de comunicación y nos contó cuál es tu trabajo ideal. Al 43921913. Al 156-059-247, al fondo del lugar, @hotmail.com. Bueno, yo tengo a Débora Cepeda que dice... Sí. Va con la mano. ¿Qué onda, Débora? Mi trabajo ideal es de diseño, de lo que sea gráfico, de indumentaria, etc. Es muy creativo y se puede innovar. Siempre es distinto y no es rutinario. Besos. Yo voy a decir a Débora Cepeda, con la que yo me peleo siempre. Sí. No. Yo no tengo nada en contra de Débora Cepeda. Yo la rebanco. Pero la gente dice que el de los pabellones de esto, el pabellón de Ciudad Universitaria de la gente de diseño, son todos Bob Marley. Y no exclusivamente por la chala. Digo, no exclusivamente por la rasta. Chala rasta. Me mezcla el grupo. Dejémoslo ahí. Igual, Débora Cepeda, si querés podés venir al estudio y hacemos las paces. Hace otra cosa. Todos con Débora. Bien. Dolores de Villaluro. Mi trabajo ideal es testear... ¿Qué dice? Testear jugos. Tester de jugo, dice. Ah. Que me paguen mucho y esté siempre hidratado. ¿Esté siempre qué? Hidratada. Ah, bueno. Yo tengo... Emanuel, espera, tengo... Ah, dale. Emanuel, sí. Modelar sería mi trabajo. Que me saquen fotos y me llene de guita con poquita ropa. Lo que yo hago gratis. Yo tengo a Mauro, dice... ¿Mauro de quién? No sé, Mauro, dice. ¿Federico? No sabemos, NN. Mi trabajo ideal de parrillero, dice. Basta con la comida. Quédate, por favor, no hablemos cálido, de la chunga. Cálido abrazo a Mauro. Y tengo a Eduardo Capo, que dice... Ser ñoqui del gobierno. Ojo, esto es muy piola. Ser ñoqui del gobierno, eso es un trabajo ideal, mediocre, total. Pero, güey, es lo que hay. Mediocre, total. Mediocre, mediocre. Uno habla de parrillero, otro habla de ñoqui. Hoy está, es muy Maru Botana el programa. Solange, mi laburo es ideal para mí. Solo me gustaría ganar más. Trabajo en PUFA, que es Policía Federal Argentina. Solange, un cálido abrazo. Que pensé que había sido madre en la semana, pero de re, gracias a Dios. Tenés que escuchar el horóscopo. ¡Suquita! ¡Suquita, cálida, oyente! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire para Suquita! Bien, mi trabajo soñado es dentro del área RRHH de una famosísima bebida cola. ¿Que empieza con C o que empieza con P? Que empieza con C. Ah, a mí me gusta la de la P. Siempre en contra. A mí me gusta la de la C. Y el ideal, hacer cualquier cosa... Desde mi casa, de 5 a 12, y que me paguen 5 lucas. Ah. Y adhiero un aplauso para Mau, que llegó en horario. Pero siempre llegó en horario. Fue una sola vez que llegó en horario. ¡El pueblo está conmigo! Gracias, gente. Gracias, Huguita. Esto es corazón. Tan te peronista morís, te morís. Momento. Te morís por gorila. Suguita hizo manos al aire en la casa. ¡Ah! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire, pero Suguita! La gente se reengancha con manos al aire, es buenísimo. Prima Teta dice, acepten a Prima Culo. Mi laburo ideal, uno donde haga lo que quiera y me paguen muy bien. Onda, andar en patas, tomar mate, usar la PC, poner la música a pleno y que sea de diseñadora. O diseñadora pica en punta. Pica en punta, sí. Sí, mucha gente dice. Marcos Ramírez. Un cariño, mi laburo es ser DJ. La única cagada que llega un momento que te cansa y querés salir a otros lados. Yo creo que el problema máximo de ser DJ es estar en un lugar que no te gusta la música que pasa. Por ejemplo, si yo voy al bosque, ¿entendés? El bosque no para. Y pasan todo ese reggaetón, qué sé yo, me quedo. Quedan el bosque. No muere nunca el bosque, no muere nunca. No para tampoco. Puro perezón. Non stopping. Pero bueno, distinto es ir a un lugar donde pasan, qué sé yo, a vos, por ejemplo, que te Bob gusta. Bob Marley. Patricio Arellano, Bob Marley, ¿viste? Camelia Jordana. Para la gente que... Dejá de bardearme, querido. No, por favor. Ahora en un ratito viene mi especial del mes. La gente puede seguir votando para ver quién se va del programa. Por favor, no empieces la guerra de los mil días. Ya la empezaste vos. Saludemos a la pitonisa. Listo, terminemos el horóscopo porque morimos. Morimos todos juntos, yo también. ¡Ana, Ana, Ana! Pelé lo que necesitaba. ¿Cómo estás? Bien. Bien, tengo que apurarme, ya lo sé. ¡Tanto tiempo! Pilas, rápido. Bien, Libra. Sentirá una maravillosa libertad, sensación de libertad. Una físicamente comparable a cuando no usa ropa interior. Cose estos días sin ataduras porque una vez que vuelva la esclavitud, no habrá Martin Luther King, ni Nelson Mandela, ni Nelson Castro que lo salven. Sigo con Scorpio. Sí. Estará muy curioso y con ganas de enterarse de algunas cosas. Mucho cuidado, porque como le pasó al gato, la curiosidad lo puso en cuatro y le pagó el doble. ¡Apa! Así que cuidadito, que, porque como el gato con botas, se lo lleva el patrullero. Sagitario, Sagitario vengativo. Sí. Hablar le dará placer y lo hará, y mucho. El único inconveniente es que nadie le va a dar bola. Así que siga así. De todos modos, está partible, así que a nadie le importa si habla o no. Bien, el último. Dele. Capricornio, usted estará conforme y satisfecho por el nivel alcanzado en sus relaciones. No sé si las personas que tienen relaciones con usted estarán así de satisfechas, pero a quién le importa, siempre y cuando usted esté satisfecho. El egoísmo es la clave de la felicidad. Sigo, Acuario, sentirá que nuevamente en el área profesional y en lo social lo amenazan. Llegarán anónimos escritos con recortes de diario, lo llamarán al celular y le dirán: y harán escritos en la puerta revista de su casa. Jorge Rial amenazará con usar un video comprometedor. Relax, es solamente una semana. Piscis. ¿Cómo le metió, Pito, eh? Se dejará llevar por sus pasiones e intereses más profundos. Llegarán miles de SMS, tantos de tantos chongos o gatos, que no dará abasto en su pequeño cuerpecito. Hasta recibirá SMS de famosos en pareja. Haga como la niña Loli y guárdese los SMS, hasta quizás se pueda colgar de alguno. Y ya terminé con mis signos, muchachos, denme pelota. Números de la suerte. Número de la suerte, el 5. Sí. Es el gato con botas, como sí, ya les he dicho. El número 914. Sí. Al centro. El 278, que uno lo toma habitualmente. Claro, el 278 trae mucha suerte. También trae mucho negrito. No. Ni que lo diga. Claro, ¿sabe cómo lo sufro? El 2 para acceso. King Africa. El blanquito es ese. El blanquito. Me voy de este programa compungido. ¿Por qué? Porque los temas que yo elegí no entraron. No entraron porque soy un banana y los pongo al final, pero bueno. Sumo. Banana lama. Cuac, cuac, cuac, la familia de patos. Pato de vara, justamente. Justo. Bueno, para la semana que viene les adelanto. Dale. Que vamos a estar hablando, vamos a seguir con el especial del mes. Esta vez va a sonar lo que yo había traído para esta vez, que era Gamberro, haciendo especial ganadores de realities. Y bueno, el tema que yo había elegido, que era uno de Sumo, que bueno, quedó en el tintero. No importa. La no semana importa, que viene. Estoy haciendo la venta. No te hagas la llorona. ¿Dónde está? La loca en el muelle de San Blas. La loca de la escalera. Chavo, nena, no tenés infancia. Bueno, vamos a subir al Facebook y al Fotolog la foto de Chacho, y vamos a crear un grupo en Facebook para que ustedes se metan y le hagan Photoshop a Chacho Guevara, que tanto lo necesita. Chacho Guevara. Chacho Guevara. ¿Qué? Chacho Álvarez. Estoy quemado, gente, vengo sin dormir. Señores, esto ha llegado a su fin. Sí, se quedan en compañía de la gente de Chanchos y Diamantes. Fish and Diamonds. Sí. Yeah. Y nosotros nos estamos despidiendo con esta maravillosa pieza musical que hemos grabado en Estudios Centrales, que se llama Chau Chau. Exactamente. Grabado por esta hermosa voz ya está, femenina y masculina. Betty Elizalde y Cacho Fontana. Será hasta el próximo sábado a las 21 horas, donde nos volvamos a encontrar para hacer esto que se llama Al Fondo Hay Lugar. Chau. Pero el fin de semana ya llegó, la diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste otra vez. Tranquilo, volveremos. Ya la hora de decir chao. Con esto se termina el fondo. Hay lugar. Mientras y todo ocupan tus sábados. Ahora es el momento por ti aclarar. Llama a un par de amigos y haz una partida. Son cosas que atrapan.